la vida es un deporte. Y trotando, trotando, la vamos llevando. Vení, lágrima. Vení, vamos a cantar. Lágrima, que tenés candombe, contame qué fama se puede tener, para que la vida me agarre parado, hoy de tu experiencia yo quiero aprender. Falta, no te hagas problema, que de alguna forma la vas a encarar. Hay que irlo llevando y no vale la pena, si vos tenés plena en tu corazón. Trotando, trotando, la vamos llevando. Trotando, trotando, dándome sabor. Trotando en la vida es hacer deporte, es estar pidiendo salud, dinero y amor. Trotando, trotando, la vamos llevando. Trotando, trotando, dándome sabor. Trotando en la vida es hacer deporte, es estar pidiendo salud, dinero y amor. La tires al córner, que en esta vida jugas tu carrera y el tiempo se va. El color es cuento y peor creerlo, prestado es el éxito, difícil tenerlo. Pero nunca, amigo, la tires afuera, la vida es revancha y oportunidad. Porque el área es chica y viene el desparramo, y hay veces que ni uno encontrás a tu lado. Trotando, trotando, la vamos llevando. Trotando, trotando, dándome el sabor. Trotando en la vida es hacer deporte, es estar pidiendo salud, dinero y amor. Trotando, trotando, la vamos llevando. Trotando, trotando, dándome el sabor. Trotando en la vida es hacer deporte, es estar pidiendo salud, dinero y amor. Es que bailo te amo a uno y otro lado, porque si el amague es muy anunciado, caes en la chiquita y quedas tirado. Con la gente unida hay que desafiar, con una gambeta que salga al final. Va a vivir la vida con mucho más chance, nos encontraremos.